El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto de Giro. Su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro. Con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Hola, un día más con Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica a cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el maestro Gerardo Fernández García. El filme que analizaremos hoy, El Chacal de Naúl Toro, con guión y dirección de Miguel Ditín. Desde niño tuvo una vida miserable de sufrimiento y malos tratos, ambiente que le formó una personalidad anormal que lo hace reaccionar en forma violenta y distinta a una persona normal, sin respeto al orden, a la moral. Sí, me encuentro arrepentido de lo que hice, que yo no tuve nunca enseñanza de nadie. No tuve educación, ninguna cosa. Tengo esperanza en que el presidente me dará el indulto. ¿Y si no lo hace, Jorge? Escucharon el tráiler del film que analizaremos. Y bien, conozcamos entonces la sinopsis de esta película. Basado en un suceso real acaecido en la región sureña de Chillán en 1960, relata la historia de un campesino analfabeto que en estado de embriaguez asesinó a la mujer con quien mantenía relaciones y a sus 5 hijas. Relata la infancia, el andar, la regeneración y la muerte de Jorge del Carmen Valenzuela Torres, quien se hace llamar también José del Carmen Valenzuela Torres, Jorge Sandoval Espinosa, José Jorge Castillo Torres, alias El Campano, El Trucha, El Canaca, El Chacal de Naúl Toro. Chilenero y El Baucha en uno de los números musicales del filme que nos ocupa. Bueno, maestro, estas son las preguntas que han hecho los oyentes y que usted sin duda contestará a lo largo del programa. Julio Recalde dice que el trabajo es notorio por el extraordinario actor que es el protagonista. Por su parte, María del Carmen Ardila dice que toda la película está muy influida por el neorrealismo italiano. Participa también Iván Coscuyuela. Él nos dice que es una película impresionante, pero que no halló la estructura. Mientras tanto, Ivette López dice que la deprimió mucho el final de la película, que no entiende para qué regenerar a un preso si luego lo vas a fusilar. Bien, maestro, usted contestará a estas preguntas, hará sus comentarios y luego pues nos dirá del 1 al 10 qué valoración le da a este filme. Pero de momento, como lo decimos siempre, la mesa está servida para su análisis. Maestro Gerardo Fernández, el micrófono es todo suyo, lo escuchamos. Bueno, gracias. Bueno, realmente nada nace de la nada. O sea, todos sabemos que todo tiene un origen. En las primeras décadas de 1900, produjo, digamos, vamos a dar los antecedentes en el cine soviético, un Eisenstein o un Pudovkin. Es un periodo clásico tanto en lo que fue la Unión Soviética como en la propia Norteamérica. Tenemos a Frank Capra y a Herbert Babermann, como también en el cine italiano, todo lo que fue el post-neorrealismo con Rossi y con Petri. O sea, hay antecedentes de este cine, no solamente en el neorrealismo, sino antes del neorrealismo, que como ustedes saben fue después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, es cierto, como bien dice María del Carmen, que esta película está influida por el neorrealismo. Pero fue una tendencia que se inició en los años 60 en América Latina, que fue su culminación, estuvo en lo que fue el Club de Viña del Mar. O sea, hay un festival en Viña del Mar que lo organizó este club, que tuvo como origen, por primera vez se reunieron cineastas de América Latina toda para hablar de cine y para crear una especie de movimiento, que de ahí salió el nuevo cine latinoamericano. Ahí estuvieron presentes algunos grandes cineastas que hoy conocemos, como Fernando Birri, Fernando Solana, Leonardo Fabio, Tomás Gutiérrez Alea, Santiago Álvarez, el chileno Raúl Ruiz, muy destacado después en Francia, Miguel Litín, que es el que nos ocupa en este momento, y Lautaro Murúa, que también fue muy significativo dentro de esta corriente del nuevo cine latinoamericano. Todos ellos estaban influidos por el neorrealismo italiano. En el caso de los cubanos, por ejemplo, conozco que tanto Gutiérrez Alea como el propio Santiago Álvarez, Santiago no, pero sí Alfredo Guevara, y estudiaron en Italia. En la posguerra, o sea, después que terminó la guerra, que fue el surgimiento del neorrealismo italiano, una corriente de cine que tiene que ver con la realidad, con un concepto, digamos, más social y más político, dio pie a que se creara la influencia, indudablemente que es, pero los antecedentes no están tan solo en el neorrealismo, porque ya a principio, como ya dije, en la década, a principios de los 1900, ya había un cine mucho más preocupado por las cuestiones sociales y políticas, y por lo tanto el neorrealismo tuvo que ver más con la situación económica de Italia. No había estudios, los estudios estaban destruidos por la guerra y tuvieron que sacar la cámara a la calle. Ese fue un primer paso importante, que sacar la cámara a la calle y tomar lo que estaba pasando

es crecer. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Para los oyentes que nos sintonizaron tarde, tenemos que decirles que están escuchando Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo del maestro y dramaturgo Gerardo Fernández García, y que hoy estudiamos el filme El Chacal de Nahuel Toro, con guión y dirección de Miguel Littín. Su turno, maestro, lo escuchamos. Bueno, Cosculluela dice que no le halló la estructura. Pienso que no le halló la estructura porque estaba buscando una estructura clásica. Y este filme no tiene una estructura clásica. Es una estructura de progresión acumulativa que, como ya hemos dicho muchas veces en este espacio, avanza, la historia avanza por el acumulado de la información y no por la lucha de bandos en pugna. Es, como género, es la pieza. Y la pieza tiene la característica de que no trabaja con acciones dramáticas, sino con situaciones dramáticas, que es distinta. La acción dramática son dos bandos en pugna. La situación dramática es algo que ya pasó y estamos como analizando, estamos indagando por qué eso pasó, más que una lucha de bandos en pugna, es una exposición. Avanza la trama sobre la base del acumulado de información. Hay algunos críticos que le llaman a esto, para poder entenderlo mejor, le llaman estructura documental. O sea, es dramatizado, es una situación dramática, pero tiene una estructura de documental. Hay varios ensayos alrededor de esto. Por ejemplo, en Cuba hubo un especialista amigo que ya desapareció, creó una nueva forma de hacer, y él le llamó docudrama, o sea, como el documento pero dramatizado. Tiene uno de lo que yo recuerdo como más sobresaliente, que es la reproducción de un hecho que pasó en la historia, que uno dice, pero ¿cómo es posible? ¿Dónde estaba la cámara si en aquella época no había cine? ¿Cómo es que están reproduciendo? Porque envejecen la cinta, envejecen la imagen de tal manera que está reproduciendo. Por ejemplo, hubo un hecho en Cuba que unos marines se subieron arriba de la estatua de Martí y la orinaron y todo, y es un hecho que indignó a toda la población, y de pronto lo que hay sobre eso eran fotografías, pero fotografías viejas, y entonces después él reprodujo eso, pero lo reprodujo con tal exactitud de que llegó a engañar a la gente. Uno decía, pero ¿cómo es posible que en aquella época hubiese esa fotografía y eso? Y es un trabajo artístico hecho con hechos reales, tratando de hacer ver, y estoy hablando de esto porque esto, hay momentos en esta película que tiene que ver con eso, tratando de reproducir el hecho como si hubiese estado la cámara en el momento en que el chacal de Nahuel Toro asesinó o tuvo la relación con esta mujer. Hay momentos que es una reproducción, y además de eso está tan bien hecho, tan bien actuado por Nelson Villagra, que es el actor que lo hace, que llega a engañar. Tú dices, ¿es un documento o es una reproducción de la realidad? Entonces, por eso Cosculluela no encontró la estructura, porque no es una estructura clásica que tenga planteamiento, nudo, desenlace, sino es una estructura de progresión acumulativa. Por eso él no halló que ahí hay que plantearse lo siguiente. Yo siempre le digo a mis alumnos, lo primero que hay que saber es qué estructura es, y uno lo puede llegar a saber. Es decir, ese personaje, ¿por qué está luchando? Está luchando por algo, que se lucha por una presa codiciada, se lucha por saber, o se lucha por un cambio de criterio. Y si eso no aparece, no es una estructura clásica aristotélica, es una estructura de progresión acumulativa. Dice, no está luchando por nada, se expone. Entonces es una estructura de progresión acumulativa. Eso es lo que pasa en esta película. Es más como un documental, no es como una película que tiene una estructura clásica. Tiene una pena. Escucharon la voz y de la autoría de Violeta Parra. Arauca tiene una pena. ¿Algo más, maestro? Sí, recuerde, Julio, al querido teatrista que siempre está atento a este programa, dice que el trabajo notorio de esta película es precisamente por el buen trabajo de Nelson Villagra. Yo estoy convencido de eso mismo, porque Nelson, y tengo el gusto de haberlo conocido, porque él, cuando la crisis en Chile, cuando el golpe de Estado en Chile, él se exilió en Cuba y trabajó en varias películas cubanas, trabajó en Cantata de Chile de Humberto Solá y trabajó en La Última Cena con Gutiérrez Alea. Es un excelente actor, es un actor maravilloso, tanto así que, por momento parece que es el chacal mismo el que está en la fotografía y no hay otro. Sin embargo, esas virtudes que tiene la película en su actor principal no se repiten en el resto de los actores que trabajan ahí. Yo sé que hay muchos de los que aparecen ahí en la película que no son actores, tratando de reproducir eso a partir del lugar donde se produjeron los hechos, de la cárcel donde él estuvo prisionero, todo, incluso con las personas que rodearon a este hecho. Pero eso es un trabajo que hay que hacerlo. Por lo regular, casi siempre el primer asistente de dirección se ocupa de los extras, se ocupa de los actores que tienen menos importancia dentro del reparto. Y aquí se nota una diferencia muy grande entre el maravilloso trabajo del Nelson Villagra y el resto de los actores. Hay un desnivel grande entre uno y otro. Esa es para mí una deficiencia que tiene la película, o sea, el trabajo con los extras y el trabajo con los actores de menor importancia, en contraste con el extraordinario trabajo del Nelson Villagra, que repito, por momento parece que es el propio chacal de Nahual Toro. Ese es el defecto que yo le veo a la película. Para los oyentes que nos siguen y quisieran hacer sus comentarios o preguntas al maestro en próximos programas, pueden llamar al 2220-966 o escribir al correo electrónico puntodegirocce@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa. Los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado, de la autoría de nuestro especialista y a la venta en las librerías de la Casa de la Cultura y en papiro, ubicado en 6 de diciembre y República. Bien, maestro Fernández, queda entonces que usted nos diga, del 1 al 10, ¿qué valoración le da a esta película? Bueno, antes quisiera, porque se me quedó contestar a Ivette López, que dice que la película la defraudó el final porque fusilan al personaje. Efectivamente, yo creo, bueno, a ella la defraudó porque durante mucho tiempo estamos esperando que le salven la vida, porque este hombre se regenera dentro de la cárcel. Este hombre estudia, aprende a leer y escribir, se hace católico, o sea, él reconoce que el gran error de su vida, pero el origen, porque indudablemente que la premisa de esta película gira en torno a ir en contra de la pena de muerte, porque este hombre que se ha regenerado pudo haber sido, bueno, sí, castíguenlo a años de cárcel, pero no lo fusilan porque ha hecho un gran esfuerzo. Ese es, a ella la defrauda, pero sin embargo tiene un resorte esta película que para mí la hace inmortal, o sea, que es lo que tiene que ver con la tragedia. La tragedia está en nuestras vidas, o sea, todo detrás de todos nosotros está ahí esperándonos, lamentablemente, la muerte al final del recorrido. Y entonces la tragedia como género entronca con este hecho inevitable de la vida, que es nos espera la muerte. Eso entronca con eso. Y entonces la película, yo creo que si hubiese tenido un final feliz, hubiese pasado inadvertida. La película, precisamente por esa tragedia de que al final muere el personaje, fusilan al personaje, personaje le ha dado trascendencia a la película, además de sus virtudes. Y en relación con la calificación, yo le daría un 9, y le daría un 9 por el desnivel, lo que se he señalado del desnivel que hay entre el maravilloso trabajo de Villagra y el resto de los actores que intervienen. Amigas, amigos, esto es todo por el día de hoy. Queridos oyentes, llegamos al final. Estuvo en la cabina de edición Daniel Castellanos, con la música incidental del CD Mango de Alex Alvear y su agrupación. Queremos agradecerles la atención prestada, invitarlos a estar con nosotros el próximo día miércoles. Ustedes conocen el miércoles de 14 horas, serían 2 de la tarde, de 14 horas a 15 horas, y el día domingo tenemos nuestro reprise a la misma hora, de 14 a 15 horas. Este es otro programa más, Punto de Giro. Mil gracias, su atención, un abrazo para todas y todos. Y finalmente, los dejamos con otra de las obras musicales de Violeta Parra, Qué pena siente el alma. Buenas tardes. Programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Punto de Giro, hasta la próxima. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.